Pérez, o si tú, usted no, hombre. Compadre, usted tiene familia, compadre. ¡Ah, me da pereza! Ay, qué pereza tener que respirar para poder vivir. Y qué molestia si algo le van a dar, tener que recibir. Ay, qué pereza tener que masticar cuando uno va a comer. Es un problema tener que averiguar si algo quiere saber. Ay, qué pereza, ay, qué pereza, ay, qué pereza tenerle que cantar. Cómo me cansa tenerme que mover para poder bailar. Muy fastidioso si quiero conocer, tener que caminar. Si uno es casado, también es un estorbo dormir con su mujer. Y qué cansancio cuando uno dobla el codo siempre que va a beber. Ay, qué pereza, ay, qué pereza, ay, qué pereza tenerles que cantar. Ay, hombre, compadre. Manera que a usted le cae una guayaba a la boca y se la deja podrir, mano. Pero que me la haga, compadre. Es un lío tenerse que dormir si uno quiere soñar. Y qué molesto que se tenga que abrir la boca para hablar. Si en el bolsillo quiero tener moneda, tengo que camellar. Muy fastidioso que al tener una novia la tenga que besar. Ay, qué pereza, ay, qué pereza, ay, qué pereza tenerles que cantar. Ay, que viviera esa vida tan buena como dicen de Adán. Vivía tan bueno que no tenía problemas ni gastaría pan. Si doña Eva no le hubiera insistido, yo no estaría tan mal. Sin trabajar y siempre bien lucido como todo un pachá. Ay, qué pereza, ay, qué pereza.